casa, ya no siento más violencia, ya no siento que mi vida valga menos que tu ausencia. Ya no me importa tu destino, ya solo quiero hallar el mío. Ya no me asombra tu existencia, ya no me asombra nada. Ya no tengo que explicar, ya no tengo quien me juzgue, ya no tengo a quien pedirle una opinión sobre mi vida. Ya no siento el alma ciega, ya no siento el alma muerta, ya no siento que mi vida valga menos que tu ausencia. Ya no me importa tu destino, ya solo quiero hallar el mío. Ya no me asombra tu existencia, ya no me asombra nada, nada. Para mí ya no existe tiempo, para mí ya no existe. Para mí ya no queda. Ya no existe.